era cirujano de las nubes, siempre olía como huele recién hecho el pan. Sí, vamos a seguir aquí en Querer Vivir. Y bueno, después de la entrevista con el doctor Jesús Candel, con Spiderman, vamos a darle la palabra a Mauro Park, el hombre quería decir algo y yo no lo he dejado. Mea culpa, otro mes que no cobro, me voy a poner el castigo también yo. ¿Otro doble? ¿Alguna vez? ¿Autocastigo? Autocastigo. Cuéntanos, Semalopan, un tema de pensiones. Sí, yo quería hacer un llamamiento a todos los pensionistas. Vengo en nombre de la Asociación de Jubilados Pensionistas de Alcalá de Guadaira. Si aquí en Mairena hubiera alguna asociación, pues se podría poner en contacto con nosotros, porque esto tenemos que empezar movilizaciones, no solamente a nivel local, ni provincial, ni regional, sino a nivel nacional. Y lo que quiero decirle de parte de la asociación de nosotros, Alcalá de Guadaira, es que todos los pensionistas, cuando reciban la carta de la señora ministra, la señora Fátima Báñez, que por favor se la devuelvan. Eso no quiere decir que le vayan a quitar los 10 eurillos que le han subido en la pensión o el 1,50, no se lo van a quitar, pero es una forma de protestar. Es decir, usted coge la carta, señor pensionista, y tal como la coge, la manda otra vez para atrás, para la misma dirección de donde viene, para ver si entre todos los pensionistas podemos tapar a la señora Fátima Báñez de carta de protesta. Simplemente ese es el único llamamiento. No tener miedo, que no ocurra absolutamente nada, que la subida la vaya a tener, pero la miseria para ella. Carta que cojamos los pensionistas, carta que va para atrás, para la señora Fátima Báñez, simplemente eso. Y muchas gracias, ya se la doy a todos los pensionistas de antemano, porque sé que un 99%, por no decir 100%, lo van a hacer. Una forma más de protestar por la indignación de las pensiones que a los que nos tienen los políticos, que nos tienen sometidos ahora mismo. Y no quiero decir, porque esto de las pensiones viene también de atrás, los políticos en general. Muchas gracias, Javier, por dejarme. A usted por comentarlo, don Manuel Pan Cardoso. Bueno, pues vamos a relajarnos un poco, ¿vale? Y aprovechando que tenemos aquí a Mar Soto y a Lola Mesa. Mar ha venido desde Madrid para presentar su libro Somos el Universo. Lo presentó ayer, antes de ayer, perdón. Y hoy vamos a acribillarla a preguntas tanto a ella como a Lola Mesa. Mar, ¿qué te planteas en tu libro? Bueno, reiteraros el agradecimiento por compartir, por estar hoy con vosotros aquí, con todos los compañeros, con los oyentes. Me parece un verdadero privilegio. Bueno, el título yo creo que es un título sugerente, ya invita un poco a lo que podemos encontrarnos en él. Somos el universo. Es un libro sobre todo que habla de reubicación. Nosotros somos fruto de lo que pensamos, de nuestro patrón del mundo, de nuestra construcción de la realidad, y esa realidad la hacemos a partir de nuestros cinco sentidos, de lo que vemos, de lo que escuchamos y de los sentidos más sensitivos, que son el gusto, el tacto y el olfato. Ahora mismo, hablando, yo tengo un campo de visión que obviamente mis compañeros no tienen, sin embargo ya estoy configurando este maravilloso espacio de la radio y a partir de ahí empiezo a definir las realidades. Lo mismo ocurre con lo que escuchamos y lo mismo ocurre con el resto de sentidos. Configuramos esas realidades como nítidas, como cristalinas. Sin embargo, es obvio que la realidad depende del punto de partida de la persona que está haciendo ese prisma sobre la realidad en sí misma. Yo esto lo uno, este nexo de reflexión, con lo que nos dice la ciencia. La ciencia nos dice que todo está hecho de átomos, absolutamente todo, nosotros también, y la ciencia nos dice que lo que vemos de esos átomos es el 0,001 de materia. Hay un 99,9 de energía que no vemos, pero que también forma parte de nuestra realidad. Mientras yo ahora estoy hablando, la Tierra está girando sobre sí misma a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. El hecho de que yo no lo esté percibiendo no quiere decir que no esté ocurriendo. Por lo tanto, es muy importante salir del 0,001 de materia que nuestros sentidos nos permiten definir y reubicarnos en el 99,9 de posibilidades que también somos y que forma parte de nuestra realidad. Este libro habla de reubicación, de superación,